Una bruja le hace la vida imposible en su embarazo. Escucha este impactante testimonio con mucha, pero mucha atención. Si te ha pasado algo parecido a lo que están contando en este video, apercíbete y agarra fuerzas en el nombre de Jesús. Así que escucha con mucha atención este sorprendente testimonio. Mira. Y cuando yo estaba embarazada, en la última oración que hicieron por mí y mi embarazo, yo recuerdo que me visitó una pastora. Oiga esto, yo tuve un ataque para tener a esa niña con el mismo infierno. Yo estaba acostada en mi cama y yo vi que una mujer se paró delante de la cama y me echó con ruda 3 veces así en la barriga un agua, y yo la sentí literal. Yo estaba dormida. Cuando sentí que el agua cayó sobre mi vida en la barriga, me espanté en la cama y me paré. Mi esposo dijo: ¿qué fue? Tú te espantas mucho. Y le dije: hay una mujer aquí, porque la vi. Le dije: me echó agua y me cayó en la barriga. Arriba, socotarrabacán. Al diablo hay que hacerle creer que tú estás perdiendo mientras tú ganas en silencio. Shota kuta kuane leima sonda neba. Nanuata nela neba kuna neya senda. Usa keta heima de. Iba koule leima senda haya neta na. Shoka neha neba kuna neya nao. Tanuata leba sokondeima neha ne. Iba kou nima senda riba kaya masi. Usa kata rabakaya. Ay ay nima kaya. Le dije: amor, una mujer me tiró agua y la vi. No pasaron 3 horas. Empecé a sangrar. Me llevó a la clínica. Cuando llegué a la clínica, el ginecólogo dijo: hay algo extraño en tu embarazo. ¿Qué pasa? Trae a tu esposo. Le digo: dígamelo. Él está allá afuera. ¿Qué pasa? Me dice: la niña tiene 7 vueltas del cordón umbilical en el cuello. Y hay una que le está apretando. ¿Qué hacemos? Le digo. Me dijo: los médicos no podemos quitarle la vuelta. Tú eres cristiana. Sigue orando. No se lo voy a negar. Salí llorando. Salí llorando. ¿Por qué? Porque la niña siente un amor por ella. Porque su nacimiento y su existencia fue atacada desde antes de ella existir. Y cuando llego a la casa, me tiro de rodillas. Le digo a Jehová: desde que tú me llamaste, me dijiste que tú eres tío y que tú eres indetenible. Si tú la pusiste ahí, esa es tuya, no mía. Y empecé a citarle Biblia a Dios y le dije: la Biblia me dice a mí que herencia tuya son los hijos. Esa es tu herencia, pelea tú que ya yo no tengo fuerza. Oh, gloria al que vive y que liberta. A las 2 de la tarde me escribió el doctor. Y se sigue manchando. Le digo: más todavía. Me dice: se va a perder. Y yo cogí y abracé a mi esposo llorando. Le dije: la niña está en peligro. Bendito sea el Todopoderoso, pero le creemos a Dios. Ya casi yo para parir, con una anemia desde que empezó el embarazo hasta que parí. Mi alma adora al Cristo que vive. El doctor me sentó y me dijo: si te hago cesárea, corre peligro. Y si te pongo a parir normal, corre peligro, porque no tiene fuerza para parirlo. Oh, gloria al Señor, aleluya. Con un hematócrito en 16, haciéndome jugo de todo tipo de jugo, de habichuela negra, de la roja, de la verde, de la morada. Mi alma adora al Cristo. Ya yo estoy que donde veo habichuela negra, le digo: para atrás, diablo, no me haga la guerra. Mi alma adora al Cristo que vive y que libera. Era que respiraba bichuela, jugo de aquí, morrón de todo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Pero recuerdo que ya casi a punto, bendito sea el Señor, de cumplir la fecha. Me metí con Dios, aleluya. Mi suegra me preguntó: bendito sea el Señor, ¿tú ayunas embarazada? Le digo: no ayunaba embarazada, pero el pleito amerita que yo me meta con Dios. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Me metí un ayuno estando embarazada. Le dije a Jehová: mi hija está peleando. Yo en el baño bañándome, le decía a mi hija: mami, resiste, resiste, bebé, que lo vamos a lograr. Sé fuerte, que esta batalla es de Jehová. Aguanta, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Cuando me metí con el Señor, fue una pastora a mi casa a orar por mí. Me tiró el 3 días antes. Me dijo: Dios me dijo que ore por ti, pero me dijo que espere la señal. ¿Cuándo es que tengo que ir? A los varios días me tiró y me dijo, es hoy. ¿Estás en la casa? Sí. Cogió para mi casa. Yo sentí que algo me arropó desde que ella dijo que iba. Dije, yo, Jehová me mandó algo. Y todo se lo hablaba a la niña. Aguanta que viene algo de camino. Para ti, para mí. Y cuando ella llega, que empieza a orar. Ora por mí. Cuando baja para la barriga, que empieza a hablar lengua. Algo la arropó tan fuerte y mi niña saltó en el vientre. Y cuando saltó en el vientre empezó a moverse de arriba para abajo, por los lados, por donde quiera. Era una revolución que tenía y la pastora hablando lengua. Y ella me dice, el Espíritu Santo está ministrando tu niña en el vientre. Y le está diciendo, resiste, que estás a punto de salir ya. Aguanta, mi alma adora a Cristo. ¡Oh, malei, mano! Andaré macuta, cuá, demasiado Dios, demasiado Dios, demasiado Dios, demasiado Dios. Mi hija nada más me decía, Ridenne, ya van a ser bien. Ellas van a ser bien, mami. Tú vas a ver que ellas van a ser bien. Oh, gloria a Dios. Pero cuando llegó la pastora, que dijo, el Espíritu Santo le está ministrando directamente a la niña. Esto es tan fuerte que mi sobrina Anabel le pone video mío a la niña donde yo estoy predicando. Y ella empieza a hacer gesto como que está hablando. Me conoce. Porque hay conversaciones que ella y yo tuvimos mientras ella estaba en el vientre. Y el acuerdo era, si tú resistes, yo resisto. Si tú aguantas. Si tú aguantas, yo... ¡No! ¡Ah, vale! Y pelea por mí, que yo voy a pelear por... ¡Wow! ¡Sacata rabacaya! ¡Pelea por mí, que yo voy a pelear por ti! ¡Aguanta! ¡Shamanamakanda! ¡Ay, Dios mío! Yo siento mujeres que se le están desbaratando quite. Algo te saltó en el Nimanú. Deibacuta cuata rabacanda. Arrabacota rabacenda. Ay, ay, ay, ay, ay, se desbaratan los quites. Déjame quieta. Déjame quieta. Que hay quites que están siendo desbaratados. Dios, oh, malei, mastoco, domande. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Recibe, recibe, recibe. Recibe, mujer. Que Dios está haciendo algo en tu matriz. Dios está haciendo algo en tu matriz. Dios está haciendo algo en tu matriz. ¡Hey! Cuando llegó el día de parir, no había silla de ruedas para llevarme a quirófano. Me dice la muchacha que me va a entrar. ¿Cómo no vamos? Yo caminando, vamos para encima. Cuando llegué adentro, que vi la jeringuilla, porque la jeringuilla ya usted sabe, usted allá y yo aquí. Que veo que ponen en la cama todo lo que me van a poner. Y le dicen a mi hija, tiene que salir. Digo yo, el pleito conmigo, de verdad. Cuando me llevan a donde me van a poner la anestesia, bendito sea el Señor. Aleluya. El doctor me dice, ¿tú eres cristiana? ¿Verdad? Digo, sí. Me dice, ora, tu presión está alta. Nunca se me bajó la presión. Nunca se me bajó la presión. Siempre la tuve alta. Bendito sea el Señor. Me dice, hay que esperar. No te puedo poner la anestesia. Así como tú la tienes, la presión está demasiado alta. Digo, Jehová, tengo dos opciones. La niña tiene que nacer y es cesárea. Dame fuerza para yo resistir esa anestesia. Me colocaron la anestesia. Desde que me la pusieron, se me fue la respiración. Y le digo a una enfermera, no puedo respirar. Y me dice, esté tranquila. Le digo a la otra, no puedo respirar. Y me dice, esté tranquila. El doctor, mi ginecólogo, le escucha y dice, ponle el oxígeno. Tiene el pulso bajito. Es una paciente de anemia. Su estado es delicado. Ponle oxígeno. Cuando me ponen el oxígeno, yo empecé a cantar. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Y empecé a llorar. Le dije, tú me dijiste que yo no era huérfana. Y le dijiste a la bebé que resista y ella resistió. Ven, haz el parto a tu sierva, que voy a seguir el camino que tú me trazaste. Y me quedé ahí, bendito sea el Señor. Y empecé otra vez a hablar con la niña cuando yo sentí que me jalaron así. Y salió la profeta. Dice la doctora, la traigo ahora. Y yo dije, ahora no, me quité la mascarilla. Dijo, tráigamela ahora, que estoy en un pleito con el diablo y yo tengo que ver su cara antes que usted se la lleve. Cuando la llevan donde está, le digo, quítele la toallita que le voy a ver el cuerpo entero por si el diablo me quiere hacer un lío aquí adentro. Esa es la que resistió, la mía guerrera. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Le digo, déjame ir por allá, le vi una manchita atrás. Aleluya, le dije, trae la marca esa, bendito sea Jesús. Oh, gloria al que vive y que liberta. Le dije, llévesela. Que ya yo vi que ella está bien. Ahí me cubrió el Espíritu Santo. Y me dijo, yo nunca te he fallado, ni te voy a fallar jamás. Oh, gloria al Señor. Ya yo le hubiera dicho a mi hija, si yo no salgo viva de quirófano, calle atrás a la niña que Cris se la va a llevar para el valle. Búscala y dale amor. Y ella te dijo, ¿quién te dijo a ti? Se la vamos a criar todito. Tú vas a salir. Ella tiene un video, yo saliendo del quirófano. Y cuando yo salí que la vi a ella, a mi hija Riden, y empecé a llorar. Porque me acordé que ella me dijo, así como tú vas entrando, tú vas a salir, mami. Y la niña estará con nosotros. Demasiado Dios para tan poco diablo. Dios es demasiado grande. Dios es demasiado poderoso. Dios es demasiado fuerte. Mi alma adora al Cristo que vive. Dios es demasiado sublime. Dele aplauso al Señor y yo quiero entrar al trono a hacer el llamado. Déselo fuerte. Yo quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano. Y bueno, espero que este pequeño testimonio haya sido de mucha bendición para tu vida. Y no te olvides de compartir este importante video que también puede ser de mucha bendición para muchas vidas. Y sin más que decir, Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el próximo día, miércoles. Adiós.